aquella sábana larga. Te conocí y me enamoré rápidamente. Aquellos besos sin mirada fueron largas, sin importarnos la mirada de la gente. Guillermina, muñequita de mi vida, si tú supieras como yo te necesito, yo te prometo que todo eso es verdad, lo que te han dicho que por ti vivo loquito. Porque tú sabes que te amo y que te quiero, como se ama con la fuerza de un amor. Yo te ofrezco mi cariño que es sincero, con la fuerza de una desesperación. Porque tú sabes que te amo y que te quiero, como se ama con la fuerza de un amor. Noche yo te lloro como un niño, y cuando no te veo, por Dios me desespero.